Si vas a volar, fíjate cómo lo haces, Para vos, Misiones. Para vos, Paraguay. Qué bonito, Tu amor me hace sentir tan feliz y contento, y ahora también sé lo que soñar despierto. Tu amor me hace volar, perfumando en el viento, y volando me acerco poquitito a poco cerquita de Dios. Tu amor me hace volar, volar, volar, volar, volando. Y mientras toco el cielo con las manos, puedo mirar los ángeles cantando. Sé creer verdad lo que no es cierto. Puedo ser un jardín en medio del desierto. Tu amor me hace volar y estar de ti sediento. Y así yo voy volando, cantando y soñando cerquita de Dios. Tu amor me hace volar, volar, volar, volar, volando. Mientras toco el cielo con las manos, puedo mirar los ángeles cantando. Amor me hace volar.